últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y barbarantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta piñata gigante. Ya que tiene adentro, quiero saber, no puedo esperar. Hay que romperla. Sí, hay que romperla. Y no sabemos en realidad para qué es. Si es para alguna fiesta patria que se avecina. Andale. Si es para algún cumpleaños. Si es para algún centenario. No importa. Si, no importa. Lo importante es que tenga algo adentro. Sí, la podemos romper y luego volver a armarla y que nadie se dé cuenta en la vida de que fue desarmada. Es complicado el tema de las piñatas. Señoras y señores, comenzaremos ahora a presentar a todas las tripulaciones de la Marina de Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que no está dentro de la piñata. No, y que lo estamos viendo. Podríamos hacer un inventario. Sí. Todas las cosas que, habiéndolas visto o teniendo sensación de que tomamos contacto con ella, por ende, no están dentro de la piñata. Ah, póngale. La piñata, quise decir. En sí. cierta medida, sería muy costoso. Se sabe que las cosas muchas veces son por lo que no son. Es decir, se identifican por lo que no son. Por lo tanto, la piñata podría ser aquello que no es dentro de la piñata. Ah, qué desmadre. Sí, nos llevaría unos más tiempo que el conteo voto por voto en las elecciones mexicanas. Bah. Así que lo más fácil va a ser dentro de la piñata. Sáquense. Pero tenemos al capitán Vinilo, que es la sensatez dentro de la nave, el equilibrio. Dice, no. No, la piñata. Ahí se debe destruir ese momento que debe destruir. Claro, pero no sabemos cuál es. Señoras, señores, como ustedes, la productora estrella de este programa de radio hoy es la muda. Sáquense, que tampoco está en la piñata. Muda, no estás en la piñata. Y es la más desesperada por romperla. Está como piñata la muda. Sé que sí. No por gorda. No, digo, piñatísima está. Claro, estás piñatísima. Pero te diré algo, muda. Por favor, averigua la fecha que hay que romper la piñata. Porque sí. nosotros no somos gente muy paciente aquí dentro. No, de la nave, créame, la mayoría no. Con ustedes, señoras y señores, vamos al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están diciendo: piñata, cabrones, yo ya lo hubiera roto. En efecto, pero es aquí verdad. No nos dejan. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sé que sí. ¿Y será el encargado de romper la piñata? Yo se lo merecería en realidad. Sí. Porque es el más destructivo dentro de la nave y el más constructivo a su vez. Quiere. Dice que es una mamada. Que es una mamada, que no le interesa. Qué chido. Qué bien. ¿Sabes? Eso es Mico, porque estás has grande. Has perdido la inocencia. Cuando deja de interesarte la piñata, que hay dentro de la piñata es que ya estás demasiado viejo. Mira que yo he visto piñatas que tienen cosas para mayores, ¿eh? Sí. Sí, ya lo creo. Incluía hasta pasteles. Yo creo que nunca me dejará de interesar qué hay dentro de la piñata. No, el día que me deje de interesar qué hay dentro de la piñata, sí. yo, como dijo el lagarto alguna vez, me voy, pero no renuncio. Los sensores se ponen alertas para detectar cualquier variación en el espacio. Un sonido quiebra la inactividad y genera una reacción en cadena imposible de detener. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Panamá llega Teddy. Hola, Teddy. Y dice: me cago, me meo, me peo y me vomito. Pero qué asco, Teddy. No es el casi me vomito, no, este no, nuestro no, amigo. No. Él se vomita, se caga. Sí. Si fuese este un programa para conseguir pareja, tienes bastante pocas posibilidades, Teddy. Uno nunca sabe. Hay niñas que le gustan, que ay, se les caen, que se vomiten. Ven aquí, papacito. Bueno, Teddy está mal, dice. Bueno, me vuelvo pasa, a vomitar. Teddy. Acción desestresante completada. nada. Era una acción desestresante que estaba realizando Teddy, es decir, largando todos sus fluidos naturales hacia el exterior. Semana realmente angustiosa, enfermo hasta el último hueso, me pasó algo sumamente vergonzoso, ocasionalmente en mi oficina. Me tocaba cobrar dinero de ventas hechas en la empresa donde trabajo. No es todos los días, pero de vez en cuando sucede. Y precisamente sucede cuando tengo las mucosidades un poco flojas por el resfriado. Sí, es más, en la empresa prefiere lo ven, y cuando está resfriado dice, hay que cobrar. A la empresa le conviene que él esté en esta situación porque parece que es cuando cobra la empresa. Dice, bueno, cuestión que ahí estaba, ¿no? Ya suficiente era tener que provocar una... él narra el silencio absoluto de la oficina. Que parece aún estar más en silencio cuando uno tiene las repentinas necesidades de hacer este famoso sonido. Que es tratar de sostener la masa encefálica hecha moco dentro del cerebro, ¿no? Sí, para que no caiga. Y uno dice, puta, ¿no podrían poner una música? Claro, algo que distraiga. Ruido de tránsito, gente hablando. Abra las ventanas. Donde mi... pase disimulado, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, pues no, más tranquila que nunca. La oficina, los pasillos, todo tranquilo. El peculiar sonido de aspirar moco porque se me salen de la nada. Dice, volviendo al tema, el momento de cobrar el cliente, llega uno de los clientes y me entrega su tarjeta dorada. Cóbrate aquí, así. Bueno, la paso por la máquina sin mayores inconvenientes, empieza a generar el recibo. Al momento de tomar los números de la transacción para colocarlos en mis documentos, es lo que la documentación de la empresa, cae. ¿Creen? Se me escurre por la nariz un moco muy grande, muy verde, muy amarillo, muy inoportuno. ¡Voy! Rápidamente, sin mirar dónde cayó, ¿dónde? O sea, no, sobre la tarjeta. Si no, no sería la gracia, ¿no? Él se concentró en otros asuntos y dejó de concentrarse en que no se le escape el moco. Claro. Y el moco cayó sobre el logo ese que es como un holograma. Ah, sí. Y bueno, y ahí estaba el moco inoportuno. Rápidamente, sin mirar al cliente, tomé la tarjeta, la limpié en mi pantalón y se la entregué con cara de trágame tierra. Son esos mocos que no se limpian fácilmente. No. Que quedan como enamorados del lugar donde caen. Entonces uno los limpia y queda ahí como una barrosidad. Se la entregó rápidamente y puso cara de esto, es lo más común dentro de esta empresa. Ay, trágame tierra, Teddy desde Panamá, alcánzale un pañuelo. Hiper Mario desde Margarita, Santa Fe, República Argentina. ¡Hola, Hiper Mario! Dice, el miércoles 13 de septiembre voy rumbo a la Feria de Ciencia. Yo pensé que las Ferias de Ciencia se realizaban nada más que en lugares... En los Simpsons, por ejemplo. O en el MIT, por ejemplo. Claro. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero en Margarita. En Margarita, no, él tiene que ir a algún lado a la Feria. En Margarita, lógicamente, no puede haber Feria de Ciencias, cabrón. Pero bueno, voy con unos amigos... unos cuatro amigos que vamos a representar a nuestra odiada escuela secundaria. Sí, bueno, chicos. Porque es una escuela de ciencia. No es una escuela de ciencia, pero el cabrón del director dijo, hay una feria de ciencia y con tal de faltar, se inscriben en cualquier tipo de actividad. Está chido, cabrón, sí. Bueno, y entonces dice, nuestro producto es malo porque es una loción. Una loción para la escuela de ciencia. Sí. No, pero debe tener algún proceso. No nos especial. Dice aquí, es tremendo. Sí. Para mí juntaron algunos perfumes y pero dijeron... ¡Pero hippie asqueroso, salgan aquí! ¡Hippie asqueroso y perfumes! Esto es de ciencia. Amigos, dice al lado nuestro habrá aceleradores de partículas, deformadores de moléculas, tablas de no sé qué. Pero, ¿qué posibilidad tenemos? Muy pocas. Muy, muy escasas. Salvo que tu director esté en la organización. Sí, o sea que el premio sea político. Póngale, entonces puedes ganar. Sí, terminen ganando la escuela. Luego les mando otro mensaje comentándonos cómo me fue. Se despide de ustedes Hiper Mario. No, Hiper Mario, básicamente, más allá de cómo le fue, porque sabemos que el mensaje será, no, salimos último, nos votaron, no fue de la chingada. Es para qué mierda servía la loción. Sí. Por eso antes debió ser aprobado por la escuela que lo representa. ¿Tenía algún efecto? Claro, algo tenía que ver. O era un pinche perfume. No sé. El hijo de Pú desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, el hijo de Pú! Dice, el día 11 de septiembre, es decir, el día de ayer, fue un día muy especial para mí, pues celebraría 2 años con mi novia. No se puede celebrar un 11 de septiembre. No, primero que no deberías se puede celebrar. Deberías haber corrido a la fecha. Lógicamente, y sentirte muy triste. Sí, que pero sí. Además de eso, es muy chido esta gente que queda como enganchada de un amor. ¡Pero cayeron en vano las Torres Gemelas! No cayeron en manos, porque justamente la relación del hijo de Pú con la novia ya no existe. Ah. Y él sigue celebrando hijo de como se celebran las Torres Gemelas. Claro. Cosas que ya no están. Dice, bueno, y no, que, cabrón, hay que, ¿cómo? Ya fue. El conteo ya termina, pero cortó el hijo de Pú, cortó el hijo de Pú, dice. Pero la recuerda. Y la recuerda porque se ve que no consiguió nada mejor luego. Claro. Y dice, bueno, hoy cumpliría 2 años. Y se sirve la cena solo, con velas, todo, se pone 2 platos, 2 copas. Y él está ahí solo, triste y muy contento. Solo que no tengo novia. Pues he de confesar, dice, que soy un pinche exnovio culero de lo más peor, dice. Me quejo de lo que se quejó alguna vez Azul de Monterrey, aquella mujer que le habían cortado por Messenger. Bueno, dicen que cortar a una mujer por Messenger es de cobarde, pero creo que si lo hubiera cortado de frente, ¡oh! El hijo de Pues el que cortó por Messenger. ¡Oh! Azul, pero qué póngale. Pinche cobarde. Dice, bueno, si lo hubiera cortado de frente, hubiera llorado, maldecido, y creo que fue una manera simbólica de dejar de dejarla, pues por Messenger la conocí. Ah, sí, por Messenger la conociste, por Messenger has de dejarla. Está bien. Es más, el que se conoce por Messenger, por Messenger ha de casarse. Sí, y por tener sexo. Y claro, dice, bueno, así que no se enojen conmigo. Recuerden que hay un hijo de pú dentro de cada uno de ustedes. Había un desintegrado que comentó cómo hacer para cortar una novia sin que sufra. Bueno, la verdad es que el Messenger es un buen modo de no chantajearla con lágrimas. Claro, pero eso no es que no sufra. No, tú no la ves. Es que tú no la ves como sufre, lo cual es chidísimo. Si no porque tienes si webcam. No se te pone a llorar. Sí, sí. En la webcam. Pon la webcam. Y tú le ves las amígdalas que hacen. ¡Ah! Las amígdalas tronantes. Dice, y de esta manera no la chantajeará con lágrimas ni esas cosas. Así que es lo peor de dejar una relación, ¿no? Sí. Lo que viene luego, ese instante previo, que son en realidad son 5, 6, 7 minutos. Pero joden, lo que dura un cigarro, que joden muchísimo. Uno muchas veces no quiere afrontar porque esa situación no sabe qué por hacer. Eso. Y no, porque ya que hay, ¿cómo, nada, cómo consuelas? Nada. Cualquier llanto, cualquier mamada, se puede, dentro de la relación, se puede tratar de alguna manera decir... Lo bueno, ideal vamos. En esos casos sería llamar a una persona que esté cerca para que la o lo consuele. Es verdad. Primero, que quizás hasta puede comenzar una nueva relación. Efectivamente. Mira, vine con Nacho. Nacho es mi mejor amigo. Sí. Ah, cabrón, ¿por qué viniste con Nacho? Porque lo nuestro ya se acabó. Nacho, pero ¿cómo? Nacho, haz por lo tuyo. Siéntate aquí. Y tú te vas. Sí. Te fumas tu cigarro, sí, te tomas sí. tu bus y Nacho agradecido hasta hay mejor. Amigos que lo hacen. Sí. Sin que se lo pidan. Por eso es mejor porque pedírselo. Yo tuve de esos claro, amigos. De esos que vienen de consoladores. Sí que sí. Dicen, ¿qué pasó? Ah, ¿te peleaste con...? Ah, yo soy tu consolador, querida. No te preocupes, pero tú sabes él cómo es. Son muy buenos no, amigos. Mal, y hacen como de amigos sí. y luego terminan llevándose el trofeo. Y luego realidad. Aparecen con cara de boludos diciendo, yo no sé qué pasa, pero me la estoy moviendo. Claro, algo empecé a consolarla y terminamos esta relación tan fanática. Quiero bueno, tener otro bien. Casamiento. Está bien. Sí que sí. Las migajas que una paloma no ha de comerse, está bien que los dos se la lleven. Exactamente. En otro orden de cosas, podemos decir que como estas cosas ocurren cotidianamente, es preferir que uno mismo las suscite y llame a todos sus amigos y digan, ¿quién se a quiere ver, quedar con esta perra? Porque yo ya no la aguanto. Y entonces le invitan el día justamente en que la relación se termina. Sos un amor del pasado y yo tengo una vida por delante. ¡Dame! No me dejes. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. From Montblanc, Cholula, Puebla, llega el lobo. ¡Ah, qué pasión, hijos del mal! Evento rompe madres número 3, dice el lobo. Dice, bueno, contando todo el colorido de su Montblanc querida. Dice, bueno, a todos nos dieron bomba. Podría titularse esto, continuando. ¿Cómo a todos nos dieron sí, bomba, a todos lobo? Nos dieron bomba, lagarto. Fue más o menos así. Dice, continuando la anterior, tenemos en conocimiento, por un lado, la gran cantidad de personas jóvenes sexualmente activas que hay en Montblanc con costumbres propias del pueblo y al mismo tiempo influencias por el exterior. En los pueblos, los procesos de aculturización siempre se dan a notar en hechos realmente curiosos, ¿verdad? Ajá. Dice, pues ocurre que hay personas en este pueblo que han hecho cierto dinero y cuando es alguna fiesta, como por ejemplo la del patrón o del pueblo, organizan eventos, como puede ser un palenque, funciones de lucha libre, alguna cantada, una cantina al aire libre, tragos, traen putas. Ah, O cosas coloridas. Qué interesante. Depende sí. de quién la organice. Sí, sí. Yo soy el Vladimiro Fernández y quiero para la fiesta del santo patrono traer putas. Oh, no puede, señor. Que a mi dinero no vale, yo quiero putas, cabrón. Y bueno, y esos lo organizan de ese tipo. Estos eventos se hacen en los campos de fútbol. En qué chido, yo quiero vivir cabrón. En Momosplan y estar el día del santo patrono viendo un estadio de fútbol lleno de putas. Dice, bueno, en la Casa de la Cultura, por ejemplo, póngale, o en la Plaza del Pueblo, ¿no? Ajá. Depende el evento. Pues bien, el año pasado, para estas fechas, a alguien se le ocurrió traer un espectáculo Chip and Dale. Es decir, un grupo de morochos bien fuertes con pingas ribeteadas. Dice, según tengo entendido, la diferencia entre un show stripper y un Chip and Dale es que el stripper solo danza y erotiza, y el Chip and Dale le puede dar bomba a las que asisten al espectáculo. Si alguien llega a corregirme, chingue su madre, pues es la única definición que tengo. Sé que sí. Bueno, pues bien, a alguien se le ocurrió hacer ese tipo de evento, hizo invitaciones y la gente fue. El evento se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Momosplan. Muy bien, es un buen lugar. Es un buen lugar. Sé que porque, sí, cultura es todo. Porque Momosplan son culturalistas. Sí. De aquellos que no definen la cultura como alguna élite dentro de algo que tiene que ver con la cultura originaria. Póngale, música sino clásica. Que, no, claro, música clásica, cuadros de Rembrandt, ópera. Ah, no, eso es cultura. Cultura es como las nociones de culturalismo de Williams. Por ejemplo, donde cultura es lo que se hace diariamente, sí que sí. forma parte de la cultura. Sí que sí. Entonces, ver morochos en pinga es, diario, es parte sí. de la cultura. Entonces dijo, ¿qué mejor que ponerlo en la Casa de la Cultura? Bueno, hace este tipo de evento, hizo invitaciones y todo fue a la Casa de la Cultura. Fueron llegando las damas de la sociedad de Momosplan, iba a decir Momosplana, pero ya le iba a chingar, de Momosplan, fueron llegando las damas acompañadas de sus maridos, por supuesto, sí. los cuales no entraron. Ah. Diviértete, no. Según nos enteramos, ahí dentro acabó siendo una orgía loca donde más de una intentó escapar, pero no la dejaron. Faltó la que le chupaba la pinga a uno de esos cabrones y alguna que le llevaban a un privado a coger y todo, dice. Y algún marido quiso entrar a traer a su esposa porque ya al oír el escándalo desde afuera dijo, no, yo voy por Marta. Marta, ¿qué? Debe estar sufriendo Marta. La escucho gritar a Marta. Marta de adentro. Marta estaba gritando. Es enorme. Eso es enorme. Y el marido se preocupó. Claro, sí. Dijo, ah, mierda. Dijo, la debe estar pasando mal. La debe estar pasando muy mal. Intentó entrar, pero no la dejaron. No. Muy bien la gente de seguridad ahí dejando al marido afuera. Dice, esto acabó siendo como la Omerta. Dice, la ley del silencio entre mafias y casi todos callaron. Las esposas salieron de ahí, nunca comentaron lo que habían vivido. Los maridos que acompañaron jamás dijeron de esa noche a dónde fueron con las esposas. Lo cagado está que entre las damas, al caminar por el pueblo, al traer mandado o al subir a la combi, se topan algunas compañeras de aquel evento y recuerdan cómo le chupaban la pinga a aquel morocho. Todo por clave, ¿no? Sí. Porque no fueron todas las mujeres, son un elite del grupo de mujeres de Momosplan que se encuentran en la combi y cuando se sientan, se guiñan un ojo como diciendo, yo estuve aquella noche del año 1973 en la Casa de la Cultura. Y la otra le dice, ah, los tiburones estaban bravos. Y ella le dice, sí, y tú no sabes lo que fue el que me tocó a mí. Ah, fuiste de pesca. Aquella noche pesqué mucho. Ah, la gente alrededor no entiende. No entiende, pero se están hablando del de puerto eso. De Veracruz, sí, vaya a saber qué mamada, pero están hablando de aquella noche inolvidable. Este evento ocurrió, el año pasado. Ah, todavía están muy cachondos. Sí, ¿no? Ocurrió el año pasado, recientemente. Sí, se repitió este año también. Pues al parecer más de una le había gustado. Ah, está bien. Luego Momosplan se está convirtiendo en la capital nacional de los Chip and Dales, donde todos los años el santo patrón ya quedó como sí, mejor no me celebren más, o sea, chido, pongan otra fecha ya, carajo. Kevin Galdamos de Hapa, Connecticut. Ah, Kevin, tanto tiempo. No sé si está en Pensacola o donde madres, pero en realidad escribió un mensaje hablando de esos amores que se fuman de costa a costa y el dolor de lo que creíamos nuestro y ya no es, o sea, el famoso, oye chico, bórrame de tu messenger, de tu celular, de tu agenda, de tu mente. Está pasando. ¿Qué pasó, Kevin? Y Kevin parece que no le van bien las cosas en el amor, así que estará amasando una fortuna en la US Army. Es difícil. Pero bueno. Sí, pero bueno, ya vendrá otra. Sé que sé. Las mujeres, y esto es para las chicas que interesan de nombres, y los hombres, son como las combis. Detrás de la que pierdes viene otra. Póngale. Supuestamente, salvo si son altas horas de la noche y es un poco más complicado. Tarda, pues, ¿sabes? Amiga, sí, Kevin, tú tranquilo y un abrazo para ti de los desintegrados. Evaristo dice, estaba escuchando el programa y escuché que Jimena se quejó de que tiene que descargar el programa en WMA. Ah, sí. Y que haga lo que dice el lagarto y que lo cambie y al formato. Sí, que, sí. Que instale el Kuledit Pro 2 y listo. Ahí no le que... puede cambiar. Bueno. Sí. Puede instalar cualquier mamada. Le va a llevar un tiempo, sí, igual, pasarlo de eso al Kuledit y luego, sí, es más. Ay, el Mico explicó, ¿cómo se hace? El Mico explicó. Lo que Mico explicó. Dice, y si no, ¿por qué? Que se vaya a chingar. Si se queja de WMA, es una mala extensión, es porque no le gusta Microsoft. Entonces supongo que usa Linux. Saludo. Sí, no le, hay mucha gente que no le gusta Microsoft. Sí que sí. Porque Microsoft deliberadamente es un puto monopolio. Sí que sí. Convengamos que es así y tienen mucha razón en quejarse. Pero por ahora, las alternativas, nosotros por ejemplo encontramos una alternativa que es piratear absolutamente todo lo que venga de Microsoft. Pero en realidad, en algún momento nos van a poner el cencerro, sí. Porque está todo tendiendo a que eso ya no se pueda realizar. E igualmente no en este programa, estoy hablando no, de otra no, no, gente, no, sí, de sí, otros, sí. De otros, de otras cosas. No, nosotros no, tú legal, para sí, ser, ¿eh? No, bueno, por otro lado, si no fuese WMA, no estaríamos en los buscadores de no sé qué mierda y no nos importa, y todas esas importa. Cosas. Tema. No, claro, no tenemos por sí. qué dar tantas explicaciones. Carajo. Sí. ¡Sirena! ¡Chinga tu madre! Gretel de Ramat Gan, Israel. Ah, hola, Gretel. Dice, hola, aquí Gretel de Israel y Frida, la gata siamesa de la semana pasada. Ah, sí que sí. En realidad era de la semana pasada, pero este mail y esta llegó, tarde. Llegó, sí. Este, es del mes pasado la gata, en realidad. Dice, les escribo, ¿se acuerdan? Aquella que al llegar a Israel, sí. engordó y quedó como Garfield. Dice, ya que han descubierto, sé lo que le está pasando a mi pequeña mascota. Se le ha achicado la cabeza, no es que le ha crecido el cuerpo. Oh. Ah. Hay jíbaros en Israel. Pero qué carajo. Increíble. No, bueno, no lo he decidido todavía. Estoy pensándolo porque quizás sí se le agrandó el cuerpo. Bueno, no sé, otra cuestión. ¿Tenías medidas anteriores? Claro, hay que sacar fotografías a los sí. gatos y con la escala debajo. Sé que sé. 1.125. Póngale. 0.125. 1.125 y entonces uno luego le toma uno la medida. No sabe. Mierda, se le achicó la cabeza. Sé que sí. Dice, bueno, otra cuestión que les quería comunicar es que empecé un nuevo trabajo. Soy freelance, diseñadora gráfica. Creo que todos los diseñadores gráficos en el planeta, sí, menos Ulfri de Lima, Perú, son freelance, ¿no? Bueno, dice, es un estudio muy bonito en Tel Aviv. Dice, me llevo muy bien con todo el personal, salvo con una especial. Un loro amarillo de cabeza verde que no para de gritar todo el día. ¿Pero qué hace un loro en la empresa? ¿Qué hace un loro en un estudio de diseño gráfico? Ah. Es la gente friki que trabaja sí en el diseño sé. Gráfico. Dice, oh, se me ocurrió traer un loro. Es que en realidad el loro tira todas las ideas. El loro es el que tiene las ideas. Sí que sí. Sí. Es por eso que lo tiene. Claro. Porque utiliza otra paleta, utiliza otra paleta. Claro. Se van acercando y le muestran un boceto. Y el loro claro. opina. El loro da el visto bueno, sí, no. Sí, dice, no, esto claro. es una mamada. Generalmente esos son los jefes de los talleres de diseño gráfico. Sí. Y de las agencias de publicidad tienen tres loros. Para poder debatir las ideas. Claro, sí. Bueno, cuestión que el loro este es no sé cómo hacer, porque es muy sensible. Imagínate que tú vas al baño, por ejemplo, y haces bajar el agua, y enseguida el loro se pone a gritar como un diablo. Dice, necesito una idea. Como y porque lo molestan, está pensando, está creando el lobo. El loro es un creativo el agua publicitario. Le molesta. Claro, no hay que hacerle. Lo distrae. Sí, lógicamente. Sí, sí, sí, sí. Dice, no, necesito una idea para matarlo sin que nadie se dé cuenta. No puedes matar a tu jefe. No, primero no puedes matar a su jefe. Primero porque... Aparte para se le paga los sueldos. ¿Sí? Segundo, no encontramos todavía la solución para realizar un embalsamamiento instantáneo. Ajá. Porque esa sería la forma Póngale. De matar al loro y que nadie se dé cuenta. Y quizás la loción que lleva Hyper Mario es para eso. ¿Embalsamamiento instantáneo? Sí. ¡Hyper Mario! Bueno, Hyper Mario, ¿se sirve para eso? Avísanos. Caso, necesitamos sí. embalsamamiento instantáneo para que nadie note que el loro ya ha dejado de gritar y esas perfecto cosas. Ahí, todo el mundo dice, el loro está callado, no dice nada. La gente dice, bueno... Crisis sí. en el taller de diseño gráfico. Al loro hace 2 meses que no se le ocurre nada, cabrón. Ya no sabemos qué hacer. Estamos realmente desesperados. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Elio Marte Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un orgullo presentar en este momento, en el caso de que el mundo se desintegre, al hombre que más sabe de deportes en el mundo, es Elio Marte Colote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Pero con la voz cristalina. Ah, radiante. Bien, estoy bien. Con algo que no identificamos. Está bien, cada vez está más delgado. Sí. No, sí. Algo, no. ¿Dónde quedaron sus músculos? En el gimnasio. He ido al gimnasio. Hay y gente... se han quedado ahí. He sufrido una serie de desgarros. Hay gente que vende el cabello. Una serie de desgarros. Sí, uno tras otro. Se me ha ido descuajeringando. Uno detrás del otro, podríamos decir. El músculo sinoviado. No sabemos si se ha hecho una serie de tatuajes, Elio Mar, o son manchas de la vejez. No, no averiguaremos por las dudas para no poner. Toque, toque. Se está rascando, no, viejo, gracias. Tiene letra. ¿Sabe que tengo? Mierda, sí, tiene... es ¡qué asco! Vive en una zona con pulgas, pulgones. Sí. Eso es un pedazo mío, me lo puedo alcanzar. No, por favor, tómelo usted, me da miedo. Elio Mar, hay mucha gente como... Yo gracias, quiero... antes que nada, gracias sí. a mi club de fans que me ha traído unas playeras. Sí. Que están muy chulas. Unas playeras muy sí chulas, sí. realmente, con las que nosotros nos vestiremos. Agradeceremos. Y comenzaremos... ¿Qué haremos? Agradeceremos. Agradeceremos. Sí. Edición limitada. Edición más que limitada. Cada uno con su playera, gracias a Negrini y gracias al autor de estas playeras. Amigue Maejo. Amigue Maejo. Amigue Maejo y... Es buen nombre para un músico, Miguel Maejo. Por supuesto, por eso es músico. Escúcheme, Elio Marte Colote de Boer. Entre sí. las cosas que tengo por aquí sí. son quejas y apoyos para Mijael. No me molesta si me rasco. No, usted rasque, sí, por favor. Me vas a rascarme señor a mí. Señor Elio Marte Colote de Boer. Es como el bostezo, el rasquido es contagioso. Aleluya. Esto aleluya. Es la culpa. Sí. Perdón. No, ¿por qué sí. hay violencia en la sociedad? ¿Por qué hay violencia? Porque el niño nace ya desmotivado Ajá. de la vida. Porque cuando uno se rasca, sí. el niño asimila la educación que le dan en su hogar. No te rasques, ¿no? Efectivamente. Y cuando uno se rasca, ¿qué pasa? Le pica más. Sí. Entonces el niño nace sabiendo que el picor no se va con el rasquido. No. Y esto hace lo que genera una ola de violencia que luego vemos reflejada en los estadios de fútbol. Porque el niño ya nace desengañado del mundo real. Y usted, ya no cree en las instituciones. ¿Cómo va a creer en las instituciones si una madre que le dice, si te pica te rascas y no se le pasa? ¿Usted cree que la violencia en el deporte, en los estadios, esas cosas que vemos día a día, tiene su origen allí? Exactamente. En la desde la cuna. Una desde nueva los cuatro visión. Años. Por eso no se erradica nunca la violencia, porque hay mosquitos en todo el mundo. Impresionante. Yo creo que es una nueva óptica de la violencia en el deporte que Gracias. Algunos de los grupos encargados de todo esto debiera escuchar y prestar Gracias. Seria atención. Continúa, a Elio Marte Colote de Boer. Señor Elio Marte Colote de Boer, aleluya, sí. aleluya, Elio Mar. Todavía no me contengo de la euforia, no ver más en mi casa la caca de la Fórmula 1, dice el carioca surfista. Todos los santos domingos por la TV, Schumacher y compañía. Todos hay que ser domingos. Muy pelotudo, dicen perfecto brasileño, para tolerar estar frente a la TV. No digo que yo nunca lo hice, hasta el 94, nomás porque ahí murió Ayrton Senna y dejé de ver la televisión. Pero ya que no había muerto esa, porque está hablando de que está toda la vida frente a la TV. No. Llega un momento que los insumos no dan. Lógicamente, pero dice, ya no hay pilotos como Ayrton, Nigel Mansell, Alan Prost, Nelson Piquet, Niki Lauda, Martin Brundle. Bueno, Martin Brundle. ¿Cuál era Martin Brundle entre esta lucha? En bicicleta. Ricardo Patrese, Miguel Alboreto. ¡Miguel Alboreto! Sí, ha metido dentro una lista de eminencias. Y el Cheto Fangio. Algunos que entran. Bueno, esa mierda ya no la veo. Dice, no, me cago en Michael Schumacher. Y por ah, otro lado. Muy educada. No, si hay que destacar algo. Educado. Es viejo, no entiendo. Bueno, sí. educada. Es la carta. Ah, es muy educada. Porque carioca le suena femenino. Claro, pero carioca también puede ser masculino en este caso. Es el carioca surfista y su mujer, su señora esposa, Silviño, porteña carioca, llega diciendo... ¡Ay, Elio Mar! Yo estoy saliendo, sí, ¿no? Sí, sí, usted está saliendo y en cualquier momento sale para no volver. Dice, vamos, Schumacher, todavía una victoria más, la quinta. Silviña, Loa, es un problema matrimonial por la Fórmula 1. Se llevan perfecto, pero hay el problema hay es que hay el sexo en esa relación. A ella le gusta Ferrari, Schumacher y todo, y a el carioca evidentemente no. hay una incomunicación de índole sexual que los lleva a encontrar la motivación solamente en la Fórmula 1 y en el rostro de Schumacher, que hay que estar muy mal para motivarse con Schumacher. ¿Usted de qué lado está, cabrón? Porque Paco Márquez llega diciendo, usted apoya a Alonso. A Xavi Alonso. No. Yo estoy con Xavi Alonso, que es el 5 que va a sacar campeón al Barcelona. Porque no solo se conforma con la Fórmula 1, que sigue siendo el número 1, que sigue siendo el mejor. Bueno, ¿qué opina del retiro de Schumacher de la Fórmula 1? Bueno, es un ánimo de tristeza, ¿no? Se ha retirado Martina Navratilova, se ha retirado Andrea Agas. Andrea Agas, sí, sí. Se ha retirado Zinedine Zidane. Grandes sido los que dejaron una marca en el deporte. Pero este señor, este sujeto, que lo único que ha hecho en su vida es conducir una Ferrari, que es campeón con un título prestado, que se subió a la bandera del caballino rampante para poder hacer un nombre en la historia, que es un alemán anodino, apático, apelletado, que no ha hecho nada en su vida, que lo único bueno que tiene es ser hermano de Ralph y tener una esposa que raja la tierra, no puede ser considerado un deportista. Muchas gracias, Eliomar. La opinión, sí. Sí, la opinión de Eliomar Tecolote de Boar. Eliomar. Es objetiva, ¿no? Sí. Tenemos mucho mensaje de gente muy triste que se retira a Michael Schumacher. Valió madres, Eliomar está a favor de Ralf. Escúchame una cosa. Sí, porque es el hermano que opaca, ¿no? Es el hermano. Está chido el hermano. Es el pobre hermano. Tiene la desgracia de ser el hermano del famoso. Claro, qué vergüenza. Pero sin embargo, en vez de ser hermano del famoso y dedicarse a la droga, a la oscuridad, a los negocios turbios, él ha tratado de hacer su misma carrera. La misma que el hermano. Exactamente. Eso es valorable. Bueno. ¿Dónde está el hermano de Maradona ahora? ¿Dónde está el hermano de Pelé? Hermana de Madonna. De Kimi Johansson. Escúcheme, Eliomar. Vamos a la información deportiva que ha traído para el día de hoy. Sí, bueno, hablando de Alemania, ustedes saben que se está jugando la clasificación para la Euro Austria-Suiza 2008. Yo me pierdo un poco en esas clasificaciones. Dentro de dos años, claro, para el equipo que se clasifica. En Europa están jugando partidos. Cuando se clasifican para la Euro, se clasifican para el Mundial. Después bañas en papeles deplorables. Pero bueno, se viven clasificando. Ajá. La cuestión es que Alemania jugó entre semana contra San Marino con la segunda fecha de la clasificación. ¿Podemos hablar de un clásico del fútbol internacional? Es impresionante la pasión que despierta el encuentro entre San Marino y Alemania. Hay que estar ahí para sentir esa vibra. Ajá. El estadio explota de gente. Sobre todo porque en San Marino es muy chiquito. Ajá. Entonces la cuestión es que Alemania ganó 13-0. ¡13! Histórico resultado para la historia alemana en el balompié. Con eso 13 goles de visitante. Ah, mire usted. Pero claro, el problema está en la debilidad de su oponente. Ajá. Porque el arquero de San Marino, que sufrió los 13 goles, se llama Aldo Simoncini. Aldo Simoncini. Era el primer partido que jugaba luego de una gran lesión que lo estuvo 6 meses fuera de la cancha. Una lesión, una patada, a lo mejor en el área chica, lo cargaron. Bueno, un accidente automovilístico que tuvo muerte cerebral. Fue recuperado. Y bueno, era el primer encuentro que jugó luego de eso. Claro. 13 goles. Estuvo bastante lúcido de reflejo. Sí, sí, era antes del partido, se meaba encima. A poder atajar 2 balones de los 15 que le patearon. Campaña para que Alemania salga campeón. Yo creo que es una campaña. Cuidado con los arqueros que enfrenten a Alemania. No hay arqueros en San Marino. O sea, si se moría en ese accidente. Lamentablemente, San Marino es una colonia holandesa perdida en el Mediterráneo y no tiene. El equipo es semiprofesional. Está formado por 5 policías, 3 militares y 4 bomberos. Y un arquero paralítico lisiado. que es el que han encontrado, ¿no? Pero bueno, cada uno, desde la debilidad, está bueno llevar el estandarte. Y hablando de gente que ha tenido problemas en su vida, tenemos a un fracasado importante, ¿no? Gianluca Pezzotto. Gianluca Pezzotto, no lo conozco. Uno de los máximos responsables en la peor humillación de su historia de la Juventus. Gianluca Pezzotto es el ¿cómo podríamos decir? El signore Pezzotto es como el director deportivo de la Juventus. Es como la vecchia signora. Exactamente. Sí. El puesto más abajo del presidente. Es el culpable de todas estas cosas de corrupción que ha visto el descenso de la Juventus. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo? Para limpiar su honor. Sí. El honor de los hombres se limpia con sangre. Se tiró desde la terraza de la sede de la Juventus en Turín. Contra el asfalto. Intentó suicidarse. Intentó. Ahí está la palabra. ¿Por qué? Porque es tan inútil que no puede ni matarse. Ajá. Se tira de 5 pisos, se revienta contra el pavimento y encima está vivo. Le dieron el alta. No. Pezzotto, eres una vergüenza. Eres una vergüenza para la Juve, que todo lo que ha logrado se lo propuso. Que todo lo que propuso se lo ha logrado. Y tú te propones matarte y no puedes, Pesotto. Por eso la Juventus está. ¡Hinchas de la Juventus! ¡Mátenlo a Pesotto para limpiar el mundo! No, puedes incitar a la violencia de esta manera. Es un medio de comunicación, cabrón. No, es una violencia. Yo lo único que pido es un disparo. No que lo linchen ni lo quemen. Que le peguen un disparo. Y hay otro fracaso. O sea, a lo mejor la bala se le aloja en una parte del cuerpo que no... Y queda toda la vida viviendo con la bala ahí. Hablando de jugadores intrascendentes como este Pesotto. En América de México, en América de México hay un jugador que quizás el hincha de la América, el fanático, no se da cuenta. Es Nelson Cuevas. Lo han contratado en el mercado de piernas, pasó del Pachuca a la América. El paraguayo Cuevas, ¿no? Exactamente, pero no está jugando. La madre, Nilda, María de Cuevas, salió a decir que su hijo tiene problemas psicológicos por no poder jugar en el América. Que eso le trae problemas. Psicológicos. Eso es culpa del director técnico. Es culpa de la madre. Los problemas psicológicos son haberse criado con una gorda que lo único que hace es colgarse de las pelotas de su hijo para que sea futbolista y la salve. Nelson Cuevas es un fracasado en su vida. Nunca ha jugado de titular en ningún equipo. Está ensuciando una camiseta que hicieron grandes jugadores como el Piojo López, como Matías Buoso, como Reinaldo Navia. Esos jugadores que engrandecieron la historia de la América. Por favor, Cuevas, ten un poco de dignidad y retírate. Elio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luminosa y lujosa Ferrari que ya no pasará más por las pistas de Montmeló para ver la bandera cuadros que lo declare ganador. Adiós, Schumacher. Ten dignidad y retírate con un accidente. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. El DF mexicano llega de Rece. Hola, de Rece. Y nos insulta, lagarto. ¿Quiere que le diga la verdad? Pero nos chinga insulta. Tu madre, sí, de Rece. Pero chinguen su madre ustedes, pendejos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, solo leen los mensajes de la batanjera y de los otros pendejos que hicieron monopolio. Es verdad. Este programa en realidad es el programa que se leen solo mensajes de la batanjera. Cuando la batanjera no produce, es decir, no escribe mensajes, entran algunos otros tipos de mensajes. Pero en realidad este es el show de la batanjera. Bueno, por otro lado, ¿cómo puedes compararte con la batanjera? Pero la puta va. Pero la puta va. Primero embarázate. Cómprate pececitos de colores. Sé que sí. Escribe mails referentes a eso y luego vienes y te comparas. Porque tu mensaje solo dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es, haría que me mame la polla Bárbara Mori. ¿Usted conoce a Bárbara Mori? No. Yo no conozco a Bárbara Mori. El resto de todos los desintegrados desconocen a Bárbara Mori. ¿Alguien la conoce? Sin embargo, usted es muy contento diciendo que le mame la polla. ¿Qué es? ¿La mamadora de pollas oficial? Es la mamadora, para él sí. Póngale y luego te dice, la mami, y aparte un día antes de que el mundo se desintegre, robaría un cajero, golpearía al pendejo que me... No es interesante. Lo más interesante del mensaje es, golpearía al pendejo que jugando baloncesto me rompió el labio. Ah, eso está chido. Eso está chido, porque yo me creo como de un beso, ¿no? Soltando cuando él está solo ahí en bandejo, y le rompió los labios. Al de Rece, que está muy enojado porque dice, sostiene y afirma que siempre se leen los mensajes de los mismos desintegrados. Tan enojados estamos y creo que ya entramos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Rogi Fernando de Tarija, Bolivia, dice, no sé si leyeron mi queja para con el presidente ese que tenemos, que es un maldito pendejo que quiere dividir a Bolivia. Nabucco, Nodo, Solta y a Jalón, Chiapas, México, dice, estoy deshecho, se retira Schumacher, que será la Fórmula 1 final, vale madre, no tiene mucho que dar. Y el Oser del Fútbol Argentina dice, hijos de puta madre, los de la 89, 95, 64, 78 FM de acá, del Bolsón, que dejaron de transmitir su programa, estuve en la montaña 2 meses y cuando bajé me desayuno con la malísima noticia. Bueno, por favor, le pido a su madre, ¿por qué no empiezan a transmitir otra vez? Dice, bueno, en este pueblo de verga, Belén, de Carlos Tejedor, Argentina, dice, y un día antes de que un 12 desintegre, pues me mataría. Beso, suerte, Rogelio de León, México, dice, qué pinche radiodifusora tan chingona. Me sorprendieron, México, nos hace falta algo así, dice, pero seguimos siendo muy persignados y no se pueden decir tantas pinches maldiciones en vivo. A Patricia Gala, de Santa Cruz, de la Sierra, Bolivia, dice, ¿por qué cuando uno da todo, decían, de su entorno, ellos solo ven lo que les conviene ver, solo sus beneficios y necesidades? Laura de Hermosillo, Sonora, México, dice, chido. Her de San Guindín, Italia, dice, estaría muy bien escuchar algo de Gustavo Cerati, el máster del delicioso, sofisticado rock. El hermano de Lobo de Río, de Tarapoto, Perú, dice, quiero quejarme de que en el barrio donde vivo, porque cada vez hay más gente chismosa que se pone a hablar huevadas, como que mi hermano embarazó a su novia antes de casarse, que le hizo abortar y un montón de cosas que son mentiras, y me llegan al nabo. Ya estoy cansado y quisiera mudarme a otro lugar. Julio César Gámez González, este Villahermoso, Tabasco, México, dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre, coger mucho hasta cansarme. Lord Byron, de Pachuca, México, dice, estaría bien que mandara un chico a su madre a una compañía de trabajo que se llama Ana María, ya que es una castrosa, se la pasa, hable y hable, y me castra demasiado. Juan Pablo de Santo Domingo, República Dominicana, dice, bueno, quería antes de que el mundo se desintegre, pues cogerme a mi cuñada, pana. Ah, Jan Hernández, de San José, Costa Rica, dice, un día antes, pues nada en especial, porque estar hasta el último momento así, solo que me acostaría a dormir, que el mundo se desintegre, y bueno, ahí está, o le pegaría fulabenito, o haría esto otro, pues que se vaya, y le haga un baile en los dientes en el salón, así, hijo. Palomita Dietrich, azul, Argentina, dice, viajaría, o la barría un día antes de que el mundo se desintegre, me pararía frente a Nico, y le invitaría a salir, develando así el gran misterio. Gisela de Posadas Misiones, Argentina, dice, lo quería un día antes de que el mundo se desintegre, y iría a buscar a todas las personas que no soporto, y decirles en la cara, lo estúpidas e idiotas que son. Martincho de Bella Unión, Uruguay. Ah, hola, Martincho. Hola, pasajeros de esta rueda gigante a contramano. Es la clase turista que provoca. No, es el mate que llega de Uruguay. Sí. El mate, la clase turista. Uno absorbe aire. Y el mate uruguayo, que con termo con aire, le produce así como eructos. Dice, bueno, acá estoy de vuelta, dice Martincho. Porque nunca me fui. Escucharnos, eso se hace siempre. Dice, sáquese. Les cuento algo que hice, que me quedé muy contento y muy feliz. Como hacía rato no me sentía. Bueno, dentro de todas las cosas que uno anda haciendo por la vida, yo escribo cuentos y hacemos una revista con unos amigos. Dice, ah, qué chingón. Todo de forma subterránea e independiente. Bueno, dentro de esta forma HTM de hacer las cosas, o sea, la vieja filosofía narcopunk de hazlo tú mismo, tomé dos cuentos y me autopubliqué. Sí, agarré el publisher, puto programa de Windows, y armé un librito. Hice las tapas con buen dibujito y lo puse a la venta. Muy lo bien. Compran, dice, muy bien. Mira vos. Dice, bueno, así que eso me dejó contento, el hecho de sacarme encima unos cuentos para quienes corresponda y quedar pronto para escribir más. Dice, bueno, tantos saludos para los desintegrados todos y muchas gracias por Future, y se retira. Martincho, feliz. De Martincho, nada, cabrón. Aquí si no nos publicamos nosotros, ¿quién nos va a publicar? Realmente. ¿Qué tenemos que esperar? Es la gestión debemos realizar. Martincho, bueno, compartimos esa alegría, ¿no? Sí. Porque es como decimos en algún momento, gente que hace, y eso es lo importante, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Campanita Padel, de Mérida, Yucatán. ¡Ah, carajo, Campanita! Palomita Forti llega con 500 fotografías, que si uno las ve, o sea, rápidamente, es prácticamente un video. Animación, sí, una, sí, animación, pero con distintos cortes de pelo. La versión hongo de Palomita, muy chula. Sí, sí. Su tatú y todas sus cosas, y esa guitarra que le tapa las partes pudentas. Qué buen tatú, qué buena guitarra, sí, qué, sí. Qué sí. Bella. Hay una que está encuerada con la guitarra adelante, que no se le ve nada. Le tapa lamentablemente. Todo. Hubiéramos preferido que sea con una trompeta o con una flauta dulce, algo que dejara ver más, pero ella salió con un guitarrón. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Aquí está la Pam, el Coco Yome hablando de política. No, Coco Yome, no. Está Lluvia de Toluca hablando de culturas alternas. El Muerto de Tijuana, Baja California. No, Maleante, no, el Maleante, zorro, no. Plateado. Bueno, señor Lagarto, Maleante no ha venido. Buenas tardes. No importa, por si acaso. Señor Lagartica, le voy a preguntar estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo saliendo por TV. Dale. Adquiriendo una gran mansión. ¿Me diga? Firmando autógrafos. Sí, la veo. Jugando al golf con las estrellas. ¿Es verdad? Bebiendo whisky de $300 la botella en el desayuno. Ay, ¿quién tuviera? ¡Voy, carajo! Está recordando sus años dorados. ¿Y por que nuestros años dorados siempre están por venir. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Y Oceánica FM. En España, Costa Latina. Y Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Euskadi Digital. Y Onda Indaló. En México, Radio El Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de DHF. Con el cura fiestero indeciso. Se cura. Está en la indecisión, porque es como cuando uno se va de una... Decídete, no quiere dejar la nada. Chamba y le dicen, te damos el doble. Y quiere hacer otra chamba para recibir. Si se recibe, no puede estudiar. Y si se estudia, no puede recibir. Ah, esto es una mierda. Y si trabaja, no puede estudiar. No. Y si estudia, no puede trabajar. Vea el bolsón, cura. Sí. Sí. O el famoso de Tim Marie de Doping Web, Carlaneca y esas cosas. Que recibe a tu madre que tiene un arma. Señoras y señores, es la que decide. Sí. Señoras y señores, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el DJ Leonardo. Sácase el DJ. De Carabobo ahí en El Salvador, que ha mandado un chingón audio que escucharemos en otro. Sácase. Mañana quizás. Damas y caballeros, nada más que hará. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a Toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ciudad de Baja California, Cibernandilia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Machagua. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reloaded. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cario Jesucristo! ¡Y vaya Catacuquis! Con mi codo, Toluca, Sitvicius, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.